hambre tan fuerte. Todavía le late el alma al corazón, no lo siente. Amaneció bajo las alas de la muerte. Vuela, vuela, vuela, angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida. Angelito, vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida, marqué tu partida. Angelito, sorprendidos en la cama de un extraño, jugando a quererse, ya pensó que la venganza. Fueron las copas, yo le dijo tanta gente, aquella excusa frecuente.